Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor porque aquí, verdad, le place que estemos en este día. Quizás no eran los planes nuestros, pero a Dios le plació que así fuese y así es. Y vamos a seguir orando por los jóvenes, vamos a seguir orando, verdad, por todas las necesidades que hay. Recuerda que para el 17, aleluya, del mes entrante, 17 de octubre, la última actividad, la última fraternidad de este año es la fraternidad regional en Friona, Texas. Así que pues a todos los que tengan planes y los que no, pues hagan planes para estar en esta fraternidad, porque es la última de este año, ¿verdad?, para la zona oeste, y pues ya se acabarían las actividades o las fraternidades. Vamos a planear nosotros también, ¿verdad?, algunas campañas, aleluya, por aquí. Casi las campañas siempre, ¿verdad?, nosotros solamente las usamos en el invierno, pero pues vamos a planear una, ¿verdad? Anoche estuve platicando con un evangelista de por allá, pues imagino de que del norte de Dallas, y él está dispuesto a venir, ¿verdad?, a hacer una campaña por lo menos 2 días. Y pues le preguntaba, ¿cómo trabaja usted? ¿Cómo es que usted hace estas actividades? Dice, nada más recibo la invitación y ahí estamos. O sea que no está poniendo un precio. Pero bien, pues vamos a considerar esto, y pues me gustaría, ¿verdad?, pues de tener algunas campañas. ¿Por qué son las campañas? Las campañas son, ¿verdad?, para el progreso de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que también, ¿verdad?, la iglesia atraiga a las personas a través, ¿verdad?, de estos hermanos que hacen campañas. No son pastores, ellos no tocan temas como nosotros los tocamos aquí. Ellos solamente, si usted mira a un evangelista, lo único que hace es que abre la Biblia, toca un tema de la Biblia, un texto, y de ahí parte todo lo demás, poniendo ejemplos, ejemplificando la vida espiritual. Pero ellos no tienen estudios como nosotros lo hacemos aquí. Regularmente nosotros estudiamos la Biblia. Esto le llamamos nosotros sermones o predicadores o predicaciones. Ellos, ¿verdad?, son temas evangelísticos. Pero bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, tomando de todo lo que Dios nos dé. Así que, hermanos, vamos a seguir orando para que la iglesia siga, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, del Señor Jesús. Quisiéramos tocar un tema. Es la razón por la que estamos aquí, porque Dios quiere disciplinarnos, Dios quiere darnos, ¿verdad?, a nosotros sabiduría, y nos la ha dado el Señor, gracias a Dios por ello. Y pues siempre traemos temas nosotros, aleluya, no hayamos veces ni qué predicar, porque se nos vienen muchos temas, muchas predicaciones. Yo recuerdo que estando en Nicaragua, le dije, pues si voy a predicar, me enfoqué yo en estudiar un tema aquí que se me había encomendado muy pocas veces. Yo tengo ese privilegio de que se me diga, usted va a tocar un tema. En esta ocasión era un seminario, por lo cual me enfoqué a tocar ese tema, y lo repasé no sé qué tantas veces, ¿verdad?, para poder estar allá. Pues yo nunca predico más de una hora. Así de que en esta ocasión era una hora y media. Digo, pues, ¿qué tendré que decir? ¿Tendré que hablar algo de mi vida para poder completar la hora y media? No, ya estando ahí, el Señor nos dio la libertad para traer, ¿verdad?, el tema. Pero no fue solamente ese, o sea que yo no iba enfocado solamente en eso. Resulta de que predicamos 3 veces por día. Así de que las predicaciones no las hacíamos nosotros ahí mismo. Las predicaciones, aleluya, el Señor ya las tenía hechas. ¿Por qué? Caminábamos, ¿verdad?, conforme a la necesidad de lo que el Señor hacía. Y así mismo, ¿verdad?, también tenemos aquí nosotros localmente, en que podemos tocar, estudiar temas. Resulta de que al estar aquí, al llegarse el momento de traer, aleluya, esa enseñanza, Dios transforma, Dios cambia, ¿verdad?, por otro lado. Y así ha acontecido en esta ocasión, en esta vez. Estando yo ahorita, ¿verdad?, ahí estaba viendo la palabra, viendo la Biblia, Y se me vino este tema, ¿verdad?, que leí, ¿verdad?, sobre el rey Nabucodonosor. Un hombre que se llenó de soberbia, un hombre que tuvo muchas cosas, tuvo un reino, pero la soberbia, el orgullo, lo tomó de una forma, ¿verdad?, que le quitó todo eso Dios. Al ver eso el Señor en una persona a quien él había, aleluya, prosperado de una manera muy amplia, y al ver, ¿verdad?, que Nabucodonosor, siendo un rey, se le olvida que todo es del Señor, y él comienza a creerse en sí mismo y decir: todo esto lo tengo yo por mí. Se le olvida, ¿verdad?, que hay un Dios, aleluya, que lo estaba protegiendo, y él, al tomar él solo su propia protección, le salió, ¿verdad?, difícil, o mejor dicho, imposible, que lo llegó el Señor a humillarlo de una manera en que tuvo que estar como las bestias viviendo. Solamente, ¿verdad?, porque llega a tener un ego, ¿verdad?, que se hace a sí mismo egoísta, y eso lo toma como su propio Dios. Su propio ego lo toma como Dios. La iglesia del Señor no es así, por eso la iglesia de Dios, ¿verdad?, viene a crecer y viene a sepultar todas esas cosas para tener un crecimiento ya, ¿verdad?, abundante en el Señor. De hecho, que el Señor dice, ¿verdad?, que Él está proporcionando una vida abundante a todo el creyente, a todo el que viene a sus pies. Es una vida en abundancia, dice, ¿verdad?, que yo no les voy a dar la paz como la da el mundo, yo les estoy ofreciendo una paz, ¿verdad?, diferente, pero al mismo tiempo también les estoy dando una vida llena, ¿verdad?, de abundancia. Y permítame decirle que la vida abundante no es la vida todavía de la promesa que tenemos, porque aparte de la vida abundante, tenemos una vida eterna que Dios nos está, aleluya, proporcionando para que nosotros la tengamos. Pero mire, vamos a ver ahí en Daniel capítulo 4, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, capítulo 4, verso 34 de Daniel, gloria a Dios. Entonces, lo mismo le pasó también, ¿verdad? Usted sabe que la palabra Lucifer, ¿verdad?, allá fue en donde comienza, ¿verdad?, ese orgullo. Se hace el orgullo allá en lugares celestiales, cuando Lucifer, siendo, ¿verdad?, aquel cuyo nombre significaba, ¿verdad?, en algún momento, protector de luz. Ese era el nombre de Lucifer. Pero al llegar a obtener ese orgullo, al llegar a obtener que él era igual que Dios, o que podría hacer las cosas mejor que Dios, entonces, ¿qué hace el Señor? Dice: aquí no necesito de esta gente, aquí no necesito de estos ángeles. Entonces, aquel siendo, ¿verdad?, el líder de la alabanza, aquel siendo el líder que buscaba, ¿verdad?, cómo alabar allá, de la alabanza allá en lugares celestiales, se crece, se ensalza y dice: yo voy a ser igual que Dios, yo voy a tener la misma fuerza, la misma potencia que Dios. Y comenzó él a crecerse en sí mismo, a llenarse de orgullo, a llenarse de soberbia y a jalar a otros ángeles hacia él. Entonces dice el Señor: esto no existe aquí, esto no va a existir aquí. Bien, eso lo manda aquí a la tierra, y desafortunadamente nosotros heredamos todo eso de él mismo. Entonces, el orgullo es ciega la verdad. Ciega la verdad, y también impide, aleluya, a que veamos la vida realista, la vida de una realidad, porque nos llenamos, nos cobijamos, nos cubrimos de eso, o se cubre la gente de eso, y por eso la gente no acepta la realidad y no acepta, ¿verdad?, que está viviendo un mundo en donde está lleno, aleluya, de maldad, y que esa maldad traerá consecuencias muy graves a su vida propia. ¿Por qué? Porque está condenado. Está condenado, por ejemplo, cuando hay una persona, ¿verdad?, que cometió alguna muerte aquí en Estados Unidos, pues se llega, ¿verdad?, se le va a poner una pena de muerte. Y esa pena de muerte no se la va a quitar. Ahí está, hasta que se llegue el momento. Pasarán 10, 13, 15 años, pero va a morir. Bien, en el caso del mundo es igual. está condenado a muerte, y el único que puede quitar esa condena es el Señor Jesucristo. Es el único abogado que existe para quitar la condenación de la muerte. Ahora, la muerte no es la finalidad de una persona, la muerte no es la finalidad de un ser humano, la muerte solamente es el transporte que lleva, ¿verdad?, al lugar que se haya elegido, ya haya sido, ¿verdad?, la vida eterna o haya sido el sufrimiento eterno con el diablo, con el mismo Lucifer, el que estamos hablando ahorita. Pero Nabucodonosor caminó por ese lado en que se llenó de soberbia, en que se llenó de orgullo, y solamente había una forma en que él podría recuperar lo que había perdido, y fue la forma del arrepentimiento. Al arrepentirse, alza los ojos al cielo y comienza, aleluya, a ver lo que el Señor, a clamar al Señor, y viene otra vez la misericordia de Dios. De hecho, que la misericordia de Dios son diferentes cada día. ¿Por qué? La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Si hoy, aleluya, si ayer tuvo misericordia el Señor de nosotros, ahora la tuvo también. Por eso estamos, aleluya, aquí. Entonces, Nabucodonosor, hermano, antes de leer, Nabucodonosor quitó los ojos de Dios. Teniéndolos en el Señor, quita los ojos de Dios. Y se enfocó en sí mismo, se enfocó en su persona, en su poder que él tenía, olvidando lo que Dios hizo con él. Entonces, él no quiso dar gloria a Dios, él no quería dar gloria a Dios. Él se hizo a la idea de que él era suficiente a sí mismo y que de esa manera él podía hacer lo que quisiera. Entonces, las personas que no tienen un fundamento en la palabra del Señor vienen a caer en lo mismo. Pero llega el momento en que alzan su vista hacia el Señor. Mire, vamos ahí al capítulo 4, verso 34 de Daniel. Dice en el nombre del Señor. Lo tenemos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Por todas las edades. O sea, Nabucodonosor dice: yo tuve que alzar mis ojos al cielo. Yo tuve que ver. Usted puede leer, ¿verdad?, la historia, o puede leer, ¿verdad?, lo que le aconteció a Nabucodonosor cuando él se rebeló contra Dios, cuando él se ensalzó, cuando él dijo que todo lo podía, cuando él dijo que él era rey, cuando él dijo que todo lo que tenía, toda Babilonia era de él. Él la había construido, él había hecho lo que había querido con ella, y ahora él se sentía el único Dios que podía, aleluya, gobernar en ello. Y se le olvida que tiene, ¿verdad?, a un Dios, que un Dios puede protegerlo, que un Dios puede darle protección, como el mundo de hoy se ha olvidado de que hay un Dios que puede protegerle, que puede protegerlo. Y se ensalza o se va, ¿verdad?, solamente enfocando en lo que puede hacer, se va enfocando, ¿verdad?, en lo que, aleluya, puede, o que él mismo ha hecho, y dice: esto porque yo lo puedo hacer, porque soy muy sabio, porque soy muy vivo, porque tengo mucho estudio, porque tengo, aleluya. Hay muchos que tienen mucho estudio y viven una vida muy desastrosa. Hay muchos que tienen, ¿verdad?, que han sido universitarios y que han salido y han salido, ¿verdad?, como para vivir bien económicamente, pero físicamente están, por un lado, derrumbados. Pero cuando alzan sus ojos a Dios, cuando alzan, aleluya, a su vista al Señor, su situación cambia. Y hay muchos universitarios que vivieron esa vida de esa manera y ahora son grandes predicadores, o sea, son grandes, aleluya, siervos del Señor. Si no predicadores, por lo menos aportadores de la palabra en alguna forma, alguna manera. Pero por un momento ellos dan testimonio de que estuvieron viviendo una vida muy difícil para ellos mismos, aunque tenían la forma de hacerlo bien, pero no lo hacían, no vivían y no viven los que todavía no buscan del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo: yo solamente vine, alcé mis ojos, dice el versículo 34, y mi sentido me fue vuelto. ¿Por qué su sentido le fue vuelto? Porque su sentido se fue con las bestias, su sentido se fue a vivir una vida, ¿verdad?, fuera aleluya, inclusive, ¿verdad?, de la sociedad, y vivió, ¿verdad?, como animal, comiendo como las bestias, viviendo una vida, ¿verdad?, que dice que se formó, sus uñas comenzaron a crecerle, sus barbas le comenzaron a crecer, su cabello. Así que no era el rey Nabucodonosor que reinaba en aquel tiempo en Babilonia, porque era un hombre, ¿verdad?, ya desconocido. Pero él mismo pensó, pues caray, si yo en un tiempo vivía esto, tenía lo otro, ¿qué puedo hacer para hacerlo? Para volver otra vez a mi lugar. Le alzó, dice, mas el fin del tiempo yo, o sea él mismo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y fue cuando mi sentido me fue vuelto otra vez. Fue cuando regresé otra vez a ser el rey Nabucodonosor. O fue cuando vine a ser una persona otra vez, aleluya, de las cuales me había perdido, me había desconectado de Dios. Nosotros quizás, aleluya, o el mundo quizás que está desconectado de Dios, no esté viviendo la vida como lo estamos viendo aquí literalmente, pero espiritualmente sí se está retirando del Señor y le está creciendo, ¿verdad? Aleluya, ese cabello le está creciendo, esas uñas, y se ve deformado, aunque físicamente se ve, ¿verdad?, igual, pero espiritualmente está deformado, está deforme. No tiene, aleluya, el privilegio que tiene usted cuando está buscando las cosas del Señor. No tiene el privilegio que tiene el hijo y la hija de Dios cuando estamos nosotros en la casa del Señor y continuamente buscando la protección de Dios. Porque la protección de Dios es la única que nos da a nosotros, pues, valor. Sí, el mundo, pues, tiene mucho valor, ¿verdad? Entre paréntesis, entre comillas, pero para sí mismo. Pero para el Señor, para Dios, o para sí, o para una vida eterna, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Mire, vamos ahí a lo que dice Pablo. Vamos a, antes de ir allá con la Filipenses, vamos a seguirle ahí. Dice el verso 35: y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Así que no está hablando ahí, que allí está hablando de ricos, ahí está hablando, aleluya, en el verso 35 de gente que puede tener, pues, mucha fama, pero por nada son contados, dice el verso 35. Todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, eso es lo que entendió, es lo que conoció, lo que aprendió Nabucodonosor cuando estuvo fuera de Dios, cuando estuvo fuera de la cobertura de Dios. Él dijo, bueno, aquí en todos los que viven en la tierra, todo el morador en la tierra, si no está Dios con él, por nada son contados. No vale nada. No hay un valor para él. Y aún, dice, verdad, el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, hace según como él quiere, según la voluntad del Señor, según la voluntad de Dios. Por eso la iglesia debe de caminar conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que crecer, verdad, de una manera, bien, cuando nosotros decimos, pues yo soy tripartito, yo me compongo de espíritu, alma y cuerpo. Tres, somos tres. El cuerpo, pues aquí está. El alma está buscando, ¿verdad?, su vida o la vida eterna. El espíritu quiere gozarse, quiere tener algo, un avivamiento, quiere tener algo diferente, ¿verdad?, salir de la rutina cotidiana que tiene, pero tiene que el alma, aleluya, buscar o tratar de, aleluya, a amortiguar o de convencer lo que es en los sentimientos humanos para poder hacer lo que quiere, para poder crecer, para poder tener esa cobertura. Y permítame decir, hermano, que Dios bendiga a los jóvenes, ¿verdad?, que están buscando esa cobertura, pero tienen que buscar una cobertura directa con Dios. Está bien, estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que busquen del Señor, en que busquen de Dios y que busquen la forma de sentirse diferentes y que haya un cambio en sus vidas, pero ese cambio tiene que ser directamente con Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener un cambio directamente con Dios. Para nosotros tener esa visión, aleluya, que el Señor nos da para crecer, para tener un crecimiento, pues tenemos que doblegar, o mejor dicho, negarnos, tener esta carne siempre sujeta al hombre o mujer interior, que es la que se contacta con Dios. Alguien dice, bueno, hermano, me hacía alguien, ¿verdad?, una pregunta, ¿y usted habla lenguas? Pues no, las he hablado, pero muy poco. Pero ¿se puede hablar lenguas? Sí. ¿Creemos en el don de lenguas? Creemos en el don de lenguas. Creemos en que, aleluya, podemos nosotros contactarnos con el Señor en lenguas angelicales. Pues creemos que el Señor puede a nosotros darnos, ¿verdad?, un cambio cuando nosotros buscamos de ese cambio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Muchas cosas para poder obtener eso. Primero, santificarlos. Bueno, leer la palabra, orar, estar siempre en oración, santificar nuestra vida, ¿verdad? Que vivamos siempre santificándonos, aleluya, ante el Señor, para Dios. Y no solamente va a hablar lengua, van a venir diferentes dones. Usted tiene que despertar. Nosotros tenemos que despertar los dones, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Que despertemos el don, ¿verdad? Que nos avivemos en el don que se nos ha dado. Pero ¿cuál es el don que tenemos nosotros? Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar, aleluya, a través de la oración, a través de la plática, a través de la conversación con Dios, porque los que oran son los que están conversando con Dios continuamente. Gloria al Señor. Y cuando eso pasa, hermano, entonces nosotros decimos, ¿cómo estuvo esto? Que me sentí diferente, me sentí de una manera, porque tenemos que hacer aclaraciones muy directas. Aleluya. La emoción es una cosa, ¿verdad? Pero la unción es diferente. Yo puedo estar aquí, hermanos, hablando emocionado, emocionalmente, pero sin unción. Entonces tenemos que buscar la unción de Dios. Tenemos que ser ungidos por Dios. Tenemos que, pedirle al Señor que nos dé a nosotros esa unción. Pero aunque emocionalmente también podemos hablar, pero tenemos que quitar la emoción y dejar que nos unja el Señor. Que haya unción en nuestras vidas, que haya unción en nuestro caminar espiritual, pero no vivir solamente por emociones. Porque se puede vivir emocionalmente solamente, y creemos que es la unción de Dios. En los 80s hubo muchos evangelistas que ya no existen, ¿verdad? Que cayeron y dicen, bueno, ¿y cómo estuvo eso? Si traía un mensaje ungido, traía un mensaje lleno de unción. Bien, es lo que les estoy diciendo, que eran hermanos o eran personas que solamente hablaban emociones. Y por eso vemos algunos que dice, trae tremenda emoción, me emocioné, sí, porque es lo que transmite la emoción. Pero cuando es unción, hermano, ahí va usted a llorar, ahí va usted a hacer no sé qué cosa, y se va todavía a su hogar y todavía tiene ese sentir de orar, de orar y de llorar, aleluya, y no sabe ni por qué. No sabe ni qué es lo que le está pasando, y dice, pues alguien lo va a decir, está como viene sentimental. No, no es sentimental, es verdad que algo está pasando en su vida. Ahí hay una unción que no la puede, aleluya, detener, y que ahí está haciendo, verdad, algo. Pero cuando es unción, pues solamente, pero cuando es emoción, solamente se emociona y se va emocionado, y puede compartir la emoción con quien quiera y decir, pues estuvo así, así, así. Pero la otra persona que lo está escuchando nada más le oye. Pero cuando es unción del Señor es diferente. Está contagiando, está, aleluya, transmitiendo lo mismo que usted recibió, lo mismo que yo recibí. Entonces, por eso dice ahí, ¿verdad?, que todos los moradores de la tierra por nada son contados. Cuando hay, aleluya, un contacto con Dios, hay un, entonces sí hay, ¿verdad?, que el Señor va a decir, bueno, pues estos son mis hijos, por lo cual tienen mucho valor. pero en el ejército del cielo y en las habitantes de la tierra hace según su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aleluya. A veces mi esposa y yo nos ponemos a platicar y digo: ya quisiera que el Señor viniera. Pues sí, eso es lo que tú quisieras, pero no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del Señor. Entonces nosotros hacemos, ¿verdad? Queremos hacer algo, hay ocasiones queremos hacer voluntad que no nos corresponden a nosotros, y permítame decirle que nuestros pensamientos son limitados. Nuestro pensar es limitado, pero los pensamientos de Dios no tienen límite. Nuestros días son limitados, mas los días del Señor no tienen límite. Entonces nosotros, hermano, tenemos que someternos a lo que dice el Señor, a como se haga la voluntad de Dios. Dice el verso 36. Bien, vamos a terminar el versículo 35. Y en todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Verso 36. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Ahí está lo que hace, ahí está el resultado de lo que hace cuando él busca al Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Eso es lo que hace el Señor. Por eso, ¿verdad?, nosotros pues hemos cambiado nuestra vida, hemos cambiado, ¿verdad?, nuestro estilo de vida, para venirnos a meter al estilo de vida de humildad en el Señor. Porque sabemos que si nosotros creemos que nos vamos a, aleluya, a ensalzar, a enaltecer, el Señor va a decir: bueno, sabes que esto no son de mi agrado, así que ahí va. Viene la humillación de parte del Señor hacia los que andan de esa manera con soberbia. Y aunque así nosotros nos crezcamos de una manera, yo puedo todo, yo tengo todo, yo no, nada me hace falta. Aleluya. Yo recuerdo que hace años, cuando yo todavía no conocía de Dios, para poder viajar de una parte a otra tenía que tomar un autobús, y para comprar un boleto para un autobús no era fácil, ¿verdad? Pues era difícil para mí hacerlo. Después, ¿verdad?, todavía yo me convertí al Señor cuando el Señor me permitió que yo tuviera un automóvil. Ya no andaba en autobús, ya ahora andaba en automóvil. En otros tiempos, ¿verdad?, también, cuando yo no conocía al Señor, yo vivía de renta, de pagar rentas. Ahora, después, todavía sin conocer al Señor, el Señor me permitió, aleluya, que ya pudiera ser dueño de donde yo viviera. Y todas esas cosas, ¿verdad?, yo las he contemplado y las he visto. Le digo: ¿cómo era yo antes? ¿Cuánto tenemos nosotros que agradecerle al Señor? Aún cuando todavía yo no tenía al Señor en mi corazón, ¿cómo el Señor permitía que yo tuviera algo para manejar mi vida más fácil, para vivir de una manera más fácil? Aleluya. Y entonces nosotros volteamos para afuera, aleluya, y vemos el mundo que vive de la manera en que nosotros vivimos en un tiempo. Pero el mundo no sabe estar contento. El mundo no sabe estar contento con lo que Dios permite que tenga ahora. El cristiano sabe estar contento con lo que Dios le permite tener ahora. Si Dios, aleluya, le ha permitido tener una casa, dos casas, tres casas, gloria a Dios, es un privilegio. Si le ha permitido tener ya más de un carro, más de un mueble, aleluya, en un automóvil en que se pueda mover, gloria al Señor, son bendiciones de Dios para el pueblo de Dios. Pero está contento el pueblo de Dios por lo que Dios le permite tener, por las bendiciones que Dios le permite tener. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, a alguien que pues dice: bueno, cambió su casa que tenía y ahora tiene una casa, ¿verdad?, mucho más grande y mucho más, ¿qué es lo primero que decimos a veces? En lugar de decir: Dios lo bendiga, está siendo bendecido por el Señor, a veces vemos, ¿verdad?, el otro ángulo y decimos: pues ¿cómo le está haciendo? Y nos comenzamos a hacer conjeturas y preguntas, cuando debemos de decir: Qué bendición tiene el hermano, tiene la hermana, ¿verdad? Por lo que Dios le ha dado. Pero, aleluya, así es como se maneja el mundo. El mundo, cuando alguien ve, si lo ve a usted, ¿verdad?, con un carro nuevo, y si tiene otro carro nuevo más todavía, le va a decir, de seguro este lo está viviendo bien. De seguro está tomando por otro lado, ¿verdad? Hay otra entrada de dinero por el otro lado, para que pueda tener tanto, para que pueda dar pagos. Bien, el mundo no ve las bendiciones que Dios le da, aleluya, a sus hijos, a su pueblo. Entonces, vemos pues, hermano, que, aleluya, el pueblo de Dios debe de estar contento por lo que el Señor le puede tener. ¿Por qué? Porque dice el versículo último, el verso 37 del capítulo 4 de Daniel, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, yo glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad. O sea que no hay en él falsedad, en el Señor no hay una cosa que esté sobrepuesta, en el Señor es todo verdad. Y por eso Nabucodonosor ahora estaba de una manera diferente a la que él estuvo cuando tuvo que dejar de ser de la sociedad y el Señor lo quitó, aleluya, de ahí para ponerlo como las bestias. Pero tuvo que alzar los ojos, tuvo que arrepentirse de lo que había hecho para poder llegar otra vez a lo que él había sido, y tuvo que arrepentirse. Él no quería vivir de esa manera, pero él lo eligió. Él se olvidó de Dios. Él, teniendo, ¿verdad?, la cobertura de Dios, pensó, dijo, ahora ya no necesito a Dios. Él se pensó en sí mismo, decir que él era suficiente o autosuficiente para poder dirigir, aleluya, aquel país. Y que todo lo que estaba haciendo era por él, por su fuerza, por su sabiduría. Pero dijo el Señor, espérate tantito, vas a ver si es cierto que tú tienes la fuerza y tienes el poder. Y entonces le comienza a quitar, lo quita de rey. Y por eso ahora él mismo dice, él quita reyes y pone reyes. Y yo siempre he dicho, hermano, que nosotros aquí, yo mismo aquí, no me considero como el único que pueda hacer este trabajo. Yo sé que el Señor, si yo me lleno de soberbia, si yo me lleno de orgullo, el Señor me quita y pasa por ahí, ¿verdad?, algún maleante por ahí por la main, y el Señor va y dice, ven, te voy a limpiar, te voy a transformar y te voy a poner en el lugar en donde estaba aquel, ¿verdad?, que antes era humilde. Entonces yo tengo que cuidarnos, como cristianos tenemos que cuidarnos de todo esto. Aleluya, en Filipenses capítulo, ahora sí vamos a Filipenses capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo dice Pablo, cómo vivía Pablo. Su vida, la vida de Pablo, pues siendo un hombre que llegó a ser muy sabio también. Gloria a Dios, alabamos al Señor Jesús para siempre. Santo es el nombre de Jesús. Sí, es el capítulo 4 de Filipenses, dije, ¿verdad? Dice el verso 12. Pero vamos a leer el verso 10 y 11 y 12. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícito para, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indiligencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. O sea, Pablo en un tiempo no sabía tampoco lo que hacía, pero tuvo que aprender. Nosotros, hermano, como humanos, tuvimos que aprender a ser obedientes. Nosotros no éramos obedientes, tuvimos que aprender la obediencia. Entonces tuvimos que ir desarrollando algo que en nosotros no había, que en nosotros no existía. Ahora, los hijos de los hijos de Dios quizás vivan de otra manera diferente. En el caso mío, por ejemplo, pues tuve el privilegio de que mis hijos no vieron, ¿verdad?, por lo menos el mayor, no vio mucho de mi desorden, de mi vida desordenada. Los otros menos, porque ya cuando nosotros vinieron, ya nosotros ya habíamos ordenado nuestra vida, mi esposa y yo. Así de que no se les enseñó cosa, ¿verdad?, desordenada. Pero nosotros tampoco no aprendimos, ¿verdad?, que nuestros padres nos enseñaron o disciplinaron en algunas áreas, pero no en lo correcto, como para nosotros decir, yo voy a vivir delante del Señor como para agradar a Dios. Tuvimos que aprender la obediencia. El mismo Señor Jesucristo dijo que, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo también esa obediencia. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Pero Pablo no dijo, ahora sí ya alcancé todo lo que yo quiero. He aprendido a estar contento, estaba contento con lo que tenía Pablo, pero si Dios le daba más, Pablo no lo rechazaba. Entonces no era que tuviera, verdad, que estar, aleluya, de una manera deseando. El Dios le estaba dando, el Señor le estaba dando, y él había aprendido a contentarse con lo que Dios le daba. Sé estar humillado y sé tener abundancia. Entonces tenía las dos cosas. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así por hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo eso aprendió Pablo, y todo eso tenemos que aprender nosotros. Nosotros somos los Pablos de hoy, que tenemos que aprender también, que ir aprendiendo, que ir desarrollando nuestra vida espiritual en el Señor Jesucristo. David, si vamos a ver a David, David fue un hombre que aprendió de un error muy grande que hizo, siendo también un rey. David aprendió también a hacer el mal. David aprendió a vivir una vida desordenada, aunque estaba ya como rey. Pero también aprendió a ser obediente. También aprendió a obedecer al Señor. Entonces, su vida, su pecado, ¿verdad?, que él cometió, le hizo razonar y le hizo llegar, aleluya, a una conclusión de decir, yo tengo que buscar una vida mejor. Yo tengo que buscar mi progreso espiritual, porque estaba viendo que su vida no estaba, o que mejor dicho, él estaba confundido de alguna manera, pero por el ego, por su orgullo y por tener también una autoridad que, aleluya, la quiso tomar para sí. Y a Dios le dijo, no, esto no es así. Mi plan no trabaja de esta manera. Entonces tuvo que llegar a la humildad, a ser humilde también. Entonces, vuelvo a repetir, Nabucodonosor quita los ojos de Dios. Por un rato David también quita los ojos de Dios y los pone en su propia carne, los propios en sí mismo, y se comienzan a enfocar en sus logros solamente y no en lo que Dios le puede dar. El pueblo de ahora tiene que avanzar de la manera en que Dios le está dando, como Dios le está dando, como Dios le está fortaleciendo, así tiene que ir caminando. Repito que el rey y David no le dieron la gloria al Señor, ellos la tomaron para sí mismos. Nosotros, hermanos, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Si yo soy padre, dice el Señor Jesús, que es de mi honra, y si soy Señor, que es de mi temor. Eso le dice el Señor a los sacerdotes. Y nosotros, como sabemos que el Señor es Padre, así que tenemos que darle la honra siempre al Señor. Honrar a Dios continuamente. Gloria a Dios. Así que Dios nos quiere dar a nosotros algo muy especial. Dios quiere que nuestra vida sea una vida transformada. Una vida no orgullosa. Una vida no altanera. Una vida humilde, una vida que siempre, aleluya, se deje guiar por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Dios. Que dejemos que Dios sea el que arregle nuestros planes, que dejemos que el Señor sea el que transforme y que planee juntamente con nosotros, o mejor dicho, por nosotros. Y cuando eso acontece, hermano, tendrá una vida usted muy, aleluya, de mucha, vamos a decir, de, pues que va a ir avanzando, va a ir abriendo, va a ir abriendo más camino y va a ir abriendo, aleluya, hasta, pues, bendiciones. Está abriendo las bendiciones, está buscando, aleluya, siempre esa cobertura de Dios. Y Dios le va a cubrir en todo. Los estudiantes, los que estudian, estoy seguro que si primeramente se enfocan en Dios, entonces Dios los hace de una manera más privilegiada. Y podemos ver algunos hermanos en la Biblia, ¿verdad? Que como el Señor los fue sacando y los fue poniendo como ejemplos y les fue dando esos privilegios. Y todavía ahorita existen hermanos que se han dejado ver, aleluya, pues mover por el Señor. Y yo le voy a poner una que ustedes conocieron aquí, la hermana Karen. Ella está para recibirse de médico. Ella no tiene los privilegios. Allá en Nicaragua no hay esa facilidad que hay aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde se le dan becas, donde se le dan para que sigan, ¿verdad?, sus estudios. No, ella no ha tenido esos privilegios en becas, pero sí ha tenido privilegios puestos por el Señor. Y que de alguna manera el Señor las ha sacado adelante y está a punto de recibirse como médico, aleluya, allá en su país. Pero siempre ha sido y siempre se ha dejado guiar por las cosas de Dios, por las cosas del Señor. Así de que, pues, es una joven. Y como ella, hay algunos también por allá. Y no solamente allá, también aquí hay, en donde se han dejado guiar por las cosas del Señor y han sido prosperados y seguirán siendo prosperados mientras que sigan en ello. Entonces, hermano, el mundo no nos debe de atraer a nosotros como para decir nosotros vivir mejor ahí. Yo creo que la única forma es esto, de servir, aleluya, al Señor, de seguir al Señor, y que sea Dios el que nos mueva a nosotros. Y nunca, nunca digamos, me quedé solo, Dios no me ha ayudado. No, siempre Dios nos ayudará. Él prometió estar con nosotros así, de esa manera, y no podemos nosotros desconfiar de Él. Vamos así, hermanos, a orar al Señor. Vamos a ponerlo de pie, vamos a entonar, aleluya, algunos cánticos al Señor. Y luego oramos a Dios y le decimos al Señor, ¿verdad?, que nos siga. Vamos a seguir orando por la hermana Juani.